soy bueno, rico para el corazón. Disfruta la música para el corazón. Disfruta, disfruta, disfrútalo. Disfruta, disfruta, alegría en el corazón. Oh, oh, oh. Disfruta la rumba y alegría en el corazón.